Además es extraordinaria porque hay mucha gente que ordinariamente no están aquí. O sea que felicito a todos los Josés y también a todos los que no se llaman, porque San José es el patriarca de todos los cristianos, no vamos a ver. El que no se llame Pepe está siempre un poco humillado en este día, pero no tiene más remedio que aguantarse, ¿no? Bien. Voy a comenzar por leer los textos del Evangelio. Es leer todos los textos del Evangelio, plan de San José, porque después de leídos, el tiempo que nos quede, podremos hacer unas reflexiones que serán mejor después de haber visto todo esto. San Marcos, el Evangelio más breve y que comienza con la predicación de San Juan el Bautista en el desierto y el bautismo de Jesús. No narra la infancia de Jesús ni su nacimiento y de San José no viene directamente nombrado propiamente nunca. El texto de San Marcos, que es vecino, diríamos, o paralelo a un texto de San Mateo en que se nombra a José, es el que voy a leer ahora. En la sinagoga de Nazaret, capítulo sexto, dice, de San Marcos, salió de allí y se va a su patria y le siguen sus discípulos, y venido el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y los más al oírle se asombraban diciendo: ¿de dónde es de estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y tales milagros obrados por sus manos, no les parecía bien. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Bien, este es el texto de San Marcos, que es paralelo al que voy a leer ahora de San Mateo. Lo voy a leer ahora mismo porque hemos comenzado por este. Es decir, en Nazaret sabían que era el carpintero, el hijo del carpintero, etc. Y que era extraño que hiciese milagros y que fuese sabio y todas estas cosas. San Mateo narra lo mismo. Y aconteció que cuando hubo Jesús acabado estas parábolas, se partió de allí, y venido a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de modo que se asombraban y decían: ¿de dónde a este tal sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, etcétera? Es un texto célebre de los hermanos de Jesús, ¿no? Que nombra a los cuatro. Bueno, los cuatro: Santiago, José, Simón y Judas, que son, los primos o de Jesús, o primos hermanos, puede ser primos incluso lejanos, son su parentela. Aquí en Nazaret viven sus primos y sus primas, viven sus hermanos y sus hermanas, y es el hijo de María, y es el hijo del carpintero. Esto es lo que dice ese texto. San Mateo nombra a San José en los siguientes pasajes, además de esta alusión al carpintero sin nombrar, Jesús como hijo del carpintero. En el libro primero, versículo 16, el capítulo primero, que comienza así: libro de la genealogía, generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, etc. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. La generación de Cristo fue así: desposada su madre María con José, antes de que habitasen juntos, se halló que había concebido, lo cual fue por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como si fuese justo y no quisiese infamarla, resolvió repudiarla en secreto. Estando él en estos pensamientos, de pronto un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María tu mujer, pues lo que se engendró en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertado José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, y recibió consigo a su mujer. la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. El capítulo segundo, versículos 13 y 15, dice así. Después de la adoración de los magos, dice: y así que se partieron, y aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciéndole: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él, levantándose, tomó consigo al niño y a su madre de noche, y se refugió en Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Pues la matanza de los inocentes, y habiendo muerto Herodes, y aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y marcha a tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban a la vida del niño. Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Mas habiendo oído que reinaba Arquelao en Judea en lugar de Herodes su padre, esto lo oye por testimonio humano y no es un ángel que se lo revela en sueños, se entera de esto. El ángel le ha dicho que fuera a Israel, pero se entera de esto. Temió ir allá, pero avisado por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y, llegado allá, se estableció en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Capítulo 12, versículo 55, encontramos esto. De San Mateo. Esto, tomaba mal el dato. Ahora tendréis que esperar porque he apuntado mal esto. Un texto que conviene leer, porque a los teólogos después les dio mucho trabajo, porque el sentido cristiano veía que no podía ser la conclusión que sacaban algunos. Cristo habla de Juan el Bautista y dice: es verdad os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Entonces los teólogos se preguntaban si José era superior la economía de la gracia y de la redención o no a Juan el Bautista, y en qué sentido Juan el Bautista es, después de Cristo, que es hijo de Dios encarnado, el mayor de los hombres, varones, diríamos. Por tanto, sería, después de María Virgen, sería el primero de todos los santos, San Juan Bautista. Pero el texto del Evangelio dice enseguida: entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él, con lo cual Juan Bautista queda en una situación un poco extraña, porque resulta que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista, con lo cual es una especie de invitación a ponerse siempre entre los menores y entonces estás por encima de San Juan Bautista, ¿no? El otro texto paralelo a este, en San Lucas, dice que el mayor de los profetas, etcétera, en fin. Y la respuesta que podemos ya anticipar es que Cristo está hablando aquí del Antiguo Testamento, precisamente, y está hablando de los profetas que le preceden. Y en cambio, cuando habla del reino de los cielos, quiere decir ahora los que vienen al rey, en el reino de Dios que yo anuncio. El menor de los cristianos es más que Juan Bautista, digamos, Esta es la idea, ¿no? O sea que Juan Bautista queda puesto por Dios como el más excelso de los profetas, como se ve en el texto de San Lucas, Por tanto, ni siquiera vale el texto, no se puede tomar como argumento para hacer cálculos sobre quién es mayor en el reino de los cielos, si Abraham, que es el patriarca de los creyentes, Juan el Bautista, el precursor, etcétera, aunque está más próximo a Cristo, diríamos, Juan Bautista. Es igual, pero como que Cristo dijo eso, pues se refería a los profetas, se ve muy claro en San Lucas, porque es el profeta que anuncia a Cristo de forma inmediata y da testimonio de él inmediatamente, pues hubo una serie de cavilaciones sobre ese tema. Yo había estado buscando esos textos y tenía aquí uno anotado, que está mal tomada la numeración, lo cual me pasa a mí muchas veces, porque el capítulo 12 no tiene versículo 55, por tanto eso no tiene remedio, y lo dejaré estar. Es posible que quede en San Mateo algo que ahora no me acuerde. Pero en fin, hay en San Lucas tantas cosas que vamos a San Lucas. En San Marcos no hay nada más que lo que he leído antes. Él es el carpintero, por tanto solo hay una alusión a la profesión doméstica, sin siquiera mentar el padre. San Juan no le nombra a San José, porque solo habla de María en las bodas de Caná, en donde José no aparece, probablemente era María ya viuda, y en la cruz, donde tampoco aparece por la misma razón todavía, claro. San Lucas, capítulo primero, versículo 27. Es un poco pesado que me tengáis que esperar así, pero es más útil ir leyendo cosas así del Evangelio. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la familia de David, y el nombre de la doncella era María. El nombre de la Virgen era María, etcétera. La Anunciación a María, no, sí, Virgen desposada con un varón de la casa de David, de la familia de David. Capítulo segundo, el versículo cuarto, nos dice: aconteció que por aquellos días emanó un edicto de parte de César Augusto, en que se ordenaba que se inscribiesen en el censo los habitantes de todo el orbe. Este es un acto que no es pecaminoso, pero que en la intención en que lo hace un emperador pagano, en aquello que decíamos aquel día, sin duda en su ordenación al fin último era pecaminoso y era una cosa al servicio de la potestad, de la soberbia del poder humano. No obstante, el acto en sí mismo es lícito, y sobre todo al que se lo mandan y lo hace humildemente por Augusto es un acto de soberbia, y por José es un acto de humildad y de obediencia a la potestad divina. Y se ponían todos en viaje para inscribirse cada cual a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje y familia de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió, etcétera, etcétera. Se le cumplieron los días del parto y no había para ellos lugar en el mesón, etcétera. Entonces la adoración de los pastores, que aquí dice una cosa que San Mateo dice, que los pastores hallaron al niño con María, su madre. Aquí dice que los pastores dicen: pasemos a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos manifestó. Y se vinieron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como había sido llamado por el ángel antes de que fuese concebido en el seno materno. Por favor, si os habéis fijado, San Mateo le dice al ángel: no temas recibir a María, lo que él redimirá al pueblo sus pecados, le pondrás por nombre Jesús. Entonces el ángel le dice a María, se lo había dicho antes que a José, momento de la Anunciación: y aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. O sea, el ángel Gabriel primero le dice a María, en el momento de la Anunciación, que le dará por nombre Jesús. Después, cuando José se da cuenta que su mujer está esperando un hijo, le dice a José: le pondrás el nombre de Jesús. Y después aquí dice: le pusieron por nombre Jesús, como había sido llamado por el ángel antes de que fuese concebido en el seno materno. y cuando se les cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, les subieron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo es prohibido. Y suben a la presentación al templo, purificación de María. Entonces viene el anciano Simeón, hace la profecía, será puesto para salud, a la faz de los pueblos, luz para la nación de los gentiles, gloria de Israel. Y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre. Entonces la profecía de la espada de dolor a María dice que los bendijo Simeón a sus padres. Y cuando sus padres introducían al niño Jesús para cumplir las prescripciones tocadas de ley, Simeón le recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, así presenta el cántico de la profecía de Simeón. Y así que se cumplieron todas las cosas ordenadas en la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Iban sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y cuando fue de 12 años, habiendo ellos subido, acabados los días, al volverse ellos, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, y creyendo ellos que él andaría en la comitiva, etcétera. Se equivocan, no hallándole, se tornan a Jerusalén para buscarle, etcétera. Sucedió que después de 3 días le hallaron en el templo, se pasmaban todos de lo que... Y sus padres al verle quedaron atónitos. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? Vuelvo a leer esto por ver si os fijáis en una cosa que sería mejor que vosotros mismos lo vieseis siguiendo el método de San Ignacio. A ver si... No sé si os habéis fijado. Todo el rato, María, José, los dos, después en plural siempre, sus padres. Y sus padres quedaron atónitos. Y dijo María, le dijo su madre, hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? Mira que tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Díjoles él, pues ¿por qué me buscabais? No sabíais que había yo de estar en casa de mi padre. Y ellos no habían comprendido la palabra, que les había dicho. Y bajó en su compañía y se fue a Nazaret y vivía sometido a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Este es el capítulo 2 de San Lucas. Me parece que no hay más, ¿verdad? No, ¿verdad? Así, por favor. No. Aquí quería que nos fijáramos en algo, dicho, ¿no? Sí, no, en una cosa muy sencilla, que es que San José no ha dicho una palabra en todo el Evangelio, no consta que dijese nada. Debía decir alguna cosa, pero no consta. Y además que nuestro Señor le jugaba siempre la partida, que se lo tenía todo hecho antes que él le preguntase nada. Cuando le dice el ángel, tú tranquilo, recibe a tu mujer, ya hacía 3 meses que estaba embarazada, tú tranquilo, ¿eh? Estaban prometidos y vivía todavía en su casa, pero ya tenía compromiso de ser su esposa, ¿eh? En sentido judío, pero no vivían juntos. Se encuentra que espera un hijo. ¿Qué tengo que hacer? Oh, Dios mío, si cumpliese la ley tendría que hacerla apedrear, pero el hombre se hace una... se forma su conciencia, está perplejo, no dice mucho qué pensaba, es que tampoco ni el Evangelio ni siquiera dice qué pensaba, no lo dice, que estaba turbado, que quería dejarlo en secreto, no sabía qué hacer. Y entonces el ángel en sueños, porque tampoco se le aparece nunca así de una forma visible, sino en sueños, le hace sentir, le dice que lo que nace de María es obra del Espíritu Santo, y que te dará agua, nacerá un hijo que le pondrás por nombre, por tanto, San José tiene autoridad sobre él, porque María es su mujer, y aunque Dios se lo ha hecho sin decirle nada, pero algo tenía que tener que ver San José con eso, porque cuando María, el ángel, le habla, le dice que tendrá un hijo y se queda muy extrañada, le dice, ¿cómo puede ser que yo tenga un hijo? Hombre, si estás casada y te vas a ir a casa de tu marido, tampoco es tan extraño, ¿no? Por tanto, los que no ven que aquí había un consentimiento de los dos esposos, verdaderamente esposos, habiéndose dado verdaderamente el derecho matrimonial a vivir en continencia, es que no saben leer el Evangelio ni nada, porque es una cosa que no tiene pies ni cabeza, ¿no? El diálogo del Evangelio de San Lucas sin la virginidad prometida por los dos carece de sentido, por los dos. Por los dos, porque hubiera prometido María, hubiera sido ilegítimo la promesa, siendo desposada verdaderamente a su marido. Entonces San José, que es el marido, se encuentra que el Espíritu Santo, que no es un adúltero, ha engendrado, cuidado, esto es muy importante, esto que no es un adúltero, ni el Espíritu Santo es un adúltero, ni San José es un cobertor de la honestidad de su mujer, esto está claro, esto digo para remover una especie de ideas extrañas que surgen, San José es el marido de una mujer que concibe a la segunda persona de la Santísima Trinidad por obra del Espíritu Santo. Esto no es ninguna desgracia, ni nada humillante, ni nada extraño. Es una cosa misteriosa, misteriosa, para quedarse, sobre todo si no te han avisado, aunque Dios te ha hecho sentir, a San José y a María les han hecho sentir el deseo de estar dispuestos para ser continentes, si esta es voluntad de Dios, porque tenían también hubiesen tenido que estar dispuestos para no serlo si Dios les hubiese hecho, indicado que esta otra voluntad, porque si no, no se hubieran casado verdaderamente, como dicen los teólogos. Por tanto, misteriosamente tenían una inclinación a consentir en un matrimonio sin usar del acto conyugal. No sabían bien por qué, pero sentían esto. Evidentemente se habían comprometido a, si era voluntad de Dios, no usarlo, no usarlo nunca. Tanto que María da por supuesto que es muy extraño que vaya a tener un hijo. El ángel se lo explica a ella, y cuando ya está generándose el niño, entonces San José primero lo ve, pues no lo entiende. Después le dicen que es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, luego es tuyo, le pondrás por nombre Jesús. Pero a María ya se lo había dicho, que ella le pondría por nombre Jesús. Pero claro, la autoridad del padre, el que pone el nombre, es el padre, el varón. Y realmente es José que le tenía que poner el nombre. Pero el nombre que José le dice, el ángel que le tiene que poner, ya se lo había dicho primero a María. Ya estaba todo decidido. Entonces, ahora vete para allá. Dice que se levantó de noche, porque claro, se trataba de que les iban a matar. Se lo dicen, se levanta de noche y se va a Egipto. Después dicen que vuelva para allá. Dicen que vaya para allá y resulta que todavía está allí un rey que es como el otro. Cuando se queda todo parado, pues le dicen que vaya a Galilea. Y va haciendo. Va para aquí, va para allá, cumple la ley, cada año va a Jerusalén, pierde el niño, lo encuentra, se pasma, se preocupa, padece. Los dos están perplejos y María dice: qué disgusto nos has dado. Y San José: no, en todo el Evangelio no abre la boca. Las cosas primero Dios se las hace, cosas que diríamos ni Dios podría hacer si no hubiese sabido que José estaba disponible para ello, y después se lo explica en sueños, cuando ya no tienen remedio, y él va haciendo, y ya está. Así es la figura de San José en el Evangelio, y no hay más que esto. Bueno, ahora yo voy a leeros unas cosas que he encontrado esta tarde, que las pondremos en Cristiandad, de Torras y Bages. Vamos a ver, comenzaré por alguna cosa aquí. Predestinación admirable de San José sobre la de todos los antiguos patriarcas. Adán, raíz del linaje humano, San José es raíz del pueblo cristiano. Noé es principio del pueblo regenerado, San José lo es igualmente. Abraham, padre de los creyentes, también San José. Jacob, jefe del pueblo predestinado, etc. En la predestinación de San José se ve el carácter propio de la ley nueva. Aquellos antiguos patriarcas eran personajes. San José es un humilde artesano. Porque en la ley cristiana Dios ha querido escoger instrumentos pequeños para las cosas mayores. San José, protector de Cristo, protector del pueblo cristiano, que es lo mismo en la sustancia. Voy a hablar de este patrocinio, etc. Esto es un guión de un sermón de Torras y Bages, porque aquí pone Ave María, que es aquel estilo de los sermones de cuando nosotros éramos niños, ¿no? Que primero se decía lo que se iba a hablar, se rezaba una Ave María y después se comenzaba el sermón. Y cuando el predicador era muy pelmazo, cuando llegaba la Ave María, te pensabas que iba a terminar y te dabas cuenta que aquello era el exordio. Cristo y el pueblo cristiano sigue Torras y Bages después de la Ave María. Esto es el exordio, un exordio. Fijaos qué exordio, lo voy a repetir otra vez. Predestinación admirable de San José sobre la de todos los antiguos patriarcas. Adán es el tronco del linaje humano, San José lo es del pueblo cristiano. Noé es el principio del pueblo regenerado, San José igualmente. Abraham es el padre de los creyentes, también lo es San José. Jacob, jefe del pueblo predestinado, etc. En la predestinación de San José se ve el carácter propio de la nueva ley. Aquellos antiguos patriarcas eran personajes, San José un humilde artesano, porque en la ley cristiana Dios suele escoger instrumentos pequeños para cosas mayores, para las mayores cosas. San José, protector de Cristo, es protector del pueblo cristiano, que es lo mismo. De este patrocinio hablaremos. Ave María. Cristo y el pueblo cristiano forman un solo cuerpo. Protección de San José sobre la humanidad de Cristo, sobre el pueblo cristiano. Esta protección se ejerce en dos maneras. Sustentación de la vida material en Cristo, espiritual en nosotros. Fomento de la fe, de la piedad, pero también ayuda en las necesidades temporales. Defensa de la vida temporal en Cristo y de la espiritual en nosotros. Con esto se explican los oficios de San José sobre Cristo. Medios para obtener este patrocinio. Imitar sus virtudes. Fidelidad a Cristo. Ahogar el espíritu del mundo que quiere ahogar a Cristo en nuestro corazón. Servir humildemente a Jesús y a María. Cumplir los deberes de nuestro estado. Entonces obtendremos el patrocinio de San José, no solo en vida, sino particularmente en nuestra muerte. Predicado en abril en Santa Marta, abril de 1892, que es el sermón más importante, debe ser este. San José. La Iglesia es la única maestra de la vida espiritual, de manera que el que quiera alcanzar esta vida ha de ir siempre oyendo sus enseñanzas, y las da según las circunstancias y las necesidades. Hoy día nos excita a una gran devoción a San José. Del uno al otro extremo del mundo se le aclama. Los seglares, los eclesiásticos y los religiosos. Se fundan cofradías, congregaciones, etc. en su honor. ¿De qué vendrá, pues, esta excitación sobrenatural? ¿Qué utilidad ha de reportar esta devoción? Dos principales. Primera, alcanzar su patrocinio poderosísimo. Segundo, estudiar su tenor de vida. Primero, la Iglesia Católica, o sea, la cristiandad, es una casa de Nazaret en grande. Descríbase la casa de Nazaret como un cielo terreno, donde alumbra de continuo, sin hacerse noche, el sol de justicia, Jesús. Las tres personas de ellas desempeñan el papel en el mundo cristiano que desempeñaban en Nazaret. Jesús, el centro de todo, que a todo da vida, todo es movido por él. José y María trabajan para Jesús. Y a una hora trabajan también por él. Su ministerio en la Iglesia es allegarle almas mediante los corazones que con su devoción ablandan. Pero aún bajo otro concepto tienen el mismo oficio que tenían. Jesús era Dios y como se unió con los hombres mediante Jesús, José y María. Este era el eslabón que le unía con la humanidad. Y por esto la divina influencia de Jesús se propaga y comunica por María. La dignidad de Madre de Dios es tan excelente que nadie la pone en duda. Pues José es, primero, padre legal de Jesús, de Dios. Padre legal de Dios. Segundo, es esposo de la Madre de Dios. Entre esposos hay la comunicación de derecho divino y humano. Luego José tiene una cierta igualdad con María. El marido adquiere los derechos y la dignidad de la mujer, aún más, es superior a esta. Jesús tenía que amarle entrañablemente, no solo por lo dicho, sino además por su dignidad altísima, que se fundaba en los servicios que le profesó y amor que le tenía. Segundo, en la dignidad de que estaba investido por el Eterno Padre, porque si Jesús fue tan obediente a su Padre Eterno, debía serlo al Padre Temporal que le dio en el mundo. Viviendo bajo un mismo techo con Jesús y María, se hizo participante de los secretos divinos. ¿Qué cosas maravillosas debía explicar a sus padres el buen Jesús? Si a las almas que viven en intimidad con él les comunica secretos celestiales, ¿qué había de hacer con estos que vivieron con él en tanta intimidad? Dios ama a los virtuosos y José resplandeció en todas las virtudes, varón justo, etc. La Virgen santificó a Juan Bautista con su salutación. ¿Cuánto más a José, con quien conversó toda la vida? La devoción a San José es utilísima hoy al cristiano, no solo por su patrocinio eficaz, sino por su ejemplo. Nunca los hombres se habían dejado engañar más por el mundo, por el espíritu de vanidad. Todos quieren sobresalir y ser vistos. Solo por llamar la atención hacen verdaderas extravagancias. Y esto, aunque no en tanta escala, pasa también en los claustros. Torres y Bages fue profeta, todavía no había salido Dalí entre los pintores. Y habían hecho todos los saltimbanquis que hacen los curas y monjas, ¿no? O sea que está muy bien. Para llamar la atención hacen verdaderas extravagancias. Y esto, aunque no en tanta escala, pasa también en los claustros. La vida oculta es muy alabada, pero muy poco seguida. y José es el modelo de la vida oculta. No sabemos, a lo menos el Evangelio no lo dice, si llegó nunca a ser dueño de una tienda, y en caso afirmativo debe ser una tienda muy pobre, porque él fue pobre. De consiguiente, toda su vida sirvió, lo cual, de otra parte, era muy propio del padre de aquel Dios que venía a servir y no a ser servido. Era un artesano que trabajaba en su casa, evidentemente. El esconder los méritos es cosa inusitada en nuestro siglo, y no obstante, este es el espíritu del Evangelio que dice: ignore tu mano izquierda el bien que hace tu mano derecha. Para alcanzar este precioso amor a la vida oculta, imitemos a San José. No amemos al mundo ni a la vanidad. Amemos, sí, tan solo a Dios, y de esta manera, por él solo trabajaremos. Y sabiendo que las buenas obras son tesoro que el mundo roba con solo verlas, esconderemos nuestra vida entera en Cristo Jesús. ¿Cómo ha ido creciendo la devoción y culto a San José? Ya de antiguo existió. San Bernardo hace su elogio, otros santos lo mismo. Dícese que los carmelitas trajeron de Oriente y Palestina esta devoción. Santa Teresa la propagó. Pío IX y León XIII, examinemos los elementos de su santidad. Los elementos de la santidad de José son 5, dice aquí. Primero, su predestinación a ser padre de Jesús y esposo de María. Lo pone así, realmente. Muy bien. Se constituyó como siervo de Jesús y María, trabajando siempre por ellos. Su abnegación absoluta, desconocido enteramente, no mira lo que le conviene a él, sino a Jesús. Deja su patria y sus bienes por él. Vive con Cristo, siempre en su compañía, y cuando la pierde, no sosiega hasta encontrarle en el templo. Muere con Cristo, preciosa muerte y eterna gloria en compañía de Cristo. Bien, estos son los textos. Perdón, otro texto. Predestinación de San José. Predestinación parecida a la de los antiguos patriarcas, Adán, Abraham, José, etc. Tiene él estos caracteres en el pueblo cristiano: matrimonio de San José, nacimiento de Cristo, huida de Egipto, vida pobre en Nazaret, temores toda la vida del sucesor de Herodes, muerte de San José. Esto es un sermón de la fiesta de San José, en la tercera orden de Dominicana. Bueno. Otra cosa, con permiso, me parecen muy buenos estos textos y vale la pena. Del patrocinio de San José, el Salmo 104. Le constituyó a él señor de su casa y príncipe de toda su posesión. No hay más señor en el mundo que el Señor Dios nuestro. Todos han de reconocer este supremo dominio, y el no reconocerlo importa ya un pecado. No obstante, Dios en su infinita bondad ha querido hacer participantes a las criaturas de este supremo dominio suyo. Instituyó jerarquías de ángeles que presidiesen y gobernasen a los hombres. En su iglesia, prelados y pastores. En los estados, príncipes y magistrados. Y en las familias, padres y jefes que gobernasen las casas como delegados y representantes suyos. Aún en el orden sobrenatural ha establecido también seres, ha constituido hombres y mujeres ilustres para que intercediesen por los hombres viadores, los dirigiesen y encaminasen al último fin. Por secreto impenetrable de su sabiduría, ha hecho como una división de poderes. A unos ha dado poder y eficacia para las cosas y necesidades temporales, a otros para las espirituales. A unos los ha constituido protectores de la niñez, a los otros de la juventud, etc. Pero hay un bienaventurado en el cielo a quien Cristo Señor nuestro constituyó padre, protector. María, ni no había un acto como el de la proclamación de María, madre de la Iglesia. Esto, después de la proclamación de María, madre de la Iglesia, el argumento cuadra muchísimo más. Protector, padre, intercesor de todo el linaje humano, porque fue padre, protector y custodio suyo en la tierra. Ya entenderéis que hablo del glorioso patriarca San José. La intercesión y patrocinio de San José es el más eficaz y poderoso del cielo, a excepción de María Santísima. Por esto ha sido declarado patrón de la Iglesia Universal. Bueno, ¿qué hora es? Porque no quiero alargarme demasiado. ¿Cuánto? Bueno, quedan solo 5 minutos. Esto, he preferido leer esos textos del Evangelio y esto de Torras y Bages, porque son textos los de Torras y Bages que hacen pensar muy. Haré como hace Torras y Bages en este índice del sermón. Ahora yo os diré los epígrafes de lo que hubiera sido la conferencia si no hubiese sido tan larga en la lectura del Evangelio y no me hubiera alargado en torres y valles. A veces, por huir de algunos herejes desgraciados que negaban la virginidad de María, se ha venido a pensar, o no pensar suficientemente, que es San José para Cristo y María. De modo que, aunque no se ha negado nunca, en serio, que José y María fuesen verdaderos esposos, pero los mismos santos a veces han dicho, aunque José pasaba por marido de María, no lo era, quería decir que no llevaba vida conyugal, etc., ¿no? Se subrayaba tanto la virginidad de María, que algunos santos, incluso preocupadísimos por la maternidad divina y la virginidad de María, a San José le dejaban en la estacada y concedían incluso, para resolver el problema de los hermanos de Jesús, que tal vez pues era viudo cuando se casó con María y había tenido 4 hijos de la primera mujer, lo cual concedió nada menos que San Cirilo de Alejandría. Y os lo digo no para que os escandalicéis, sino para que veáis lo que son las cosas, ¿no? De cómo hay en la vida, pues, en fin, solo es verdadero lo que Dios dice, lo que la Iglesia dice, y cuando argumentamos, pues mira, decimos, podemos meter la pata, y la metieron los mismos doctores de la Iglesia, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, cuando la conciencia del pueblo cristiano se ha ido iluminando, y esto ya no lo soportaría ningún oído piadoso, aunque en estos tiempos está tan mal toda esta cuestión exegética, porque están perdiendo la fe, pero en el contexto de la fe y de la teología ya acorde con ella y del progreso dogmático, nadie dudaría ahora de la virginidad de José, ni nadie le haría viudo y casado antes, etc., sino que todo el mundo seguiría lo que dice San Jerónimo, que Dios quiso que María Virgen fuese casada con un verdadero marido, también virgen, toda su vida. Pero entonces, a medida que se avanza en el conocimiento de la virginidad de María, la virginidad de José, ha venido a pasar un poco, como si se dijese, por ejemplo, Dios predestinó a San José para ser el esposo de su madre. Entonces resulta que San José es una especie de, no sé, de consorte, diríamos, ¿eh? Es un rey consorte. No sé si me explico. Parece que Cristo y María forman un orden, ¿eh?, que ya desde San Ireneo, es decir, el nuevo Adán y la nueva Eva, la cabeza de la humanidad regenerada, que Dios ha querido asociar a su madre con su hijo. Como que Jesús es Dios, María es madre de Dios. Pero entonces, como que nadie ha dicho nunca que José es padre de Dios, porque sería muy chocante y raro, por una razón obvia, porque el Padre de Cristo es Dios Padre, aunque sí se le puede llamar Padre de Cristo a José, y están unas letanías aprobadas por la Iglesia, Pater Christi, ora pro nobis, Pater Christi, ora pro nobis, así tal como suena. Pero en fin, hay una tendencia a decir, no es una paternidad propia y natural, completa. Entonces viene aquello que si es padre legal, que si es padre adoptivo, que si es padre putativo, que si es padre nutricio, ¿eh? Y cuando se acercan un poco más parece mejor, dicen padre virginal, pero es que la cosa, claro, no quiere decir nada. Entonces, el problema se ilumina mejor si se tiene en cuenta una cosa. Hay un principio en la teología de San José que comenzó por algunos teólogos a ser aclarado. San Bernardino de Sena lo insinuó un poco, El padre Isidoro de Isolano, dominicano, de fines del siglo XV, lo dijo mejor. Juan de Cartagena, a principios del XVII, lo dijo mejor, y Suárez lo dijo del todo. Y desde Suárez ha quedado adquirido. Después lo han repetido otros muchos, Juan de Silveira, Gotti, etc. Está aquí recogido en este volumen de Lavaque estupendo del padre Llamera, Bonifacio Llamera. Está todo esto aquí recogido. Este principio es... Suárez lo, este principio lo formula planteando esta cuestión de San Juan Bautista, los que decían que San Juan Bautista es más excelso que San José. Y los que decían que los apóstoles, en ellos el Espíritu Santo se comunicó en plenitud en Pentecostés y por ellos se fundió el Espíritu Santo sobre la humanidad, y por tanto una efusión de gracia como la del día de Pentecostés no puede ser comparada con ninguna otra. Entonces Suárez dice lo siguiente, que voy a leerlo. En esta comparación hay que afirmar que hay ministerios que se refieren al orden de la unión hipostática y otros se refieren al orden de la comunicación de la gracia que Cristo nos trae. Todos los ministerios, vocaciones divinas, que se refieren al orden de la unión hipostática son en sí mismos de un plano superior, como dijimos al hablar de la dignidad de la Madre de Dios. En este orden entiendo que fue instituido el ministerio de San José, estando como en él como en el grado inferior. Cristo, María y José forman un orden que está por encima de todos los otros órdenes de apostolado, de profetas, de doctores, de todos los otros dones y carismas y funciones. Y en este sentido excede a todos los demás, como porque existe en este orden superior. El oficio del Santo Patriarca, dice San José Suárez, que le llama así, el oficio del Santo Patriarca no pertenece al Nuevo Testamento, ni propiamente al Antiguo, sino al autor de ambos testamentos y piedra angular que hizo de los dos uno. Y eso está muy bien. Por tanto, el epígrafe de lo que hubiera dicho es lo siguiente. Pensemos una cosa. Pensemos que San José, que tiene en el plan de Dios un lugar análogo, pero más próximo a Cristo y de plano superior, al de los patriarcas de Israel, en los cuales Dios había depositado la promesa, a los cuales había confiado la promesa de redención, que se cumple en José, María y Jesús. Está en esta línea de la efusión de la misericordia de Dios sobre la humanidad prometida a Abraham y a su descendencia. El Evangelio le llama siempre el hijo de David, y María, de María dice que es su mujer. Se inventaron, San Agustín dice que se lo inventó San Jerónimo y que no es verdad. Se inventaron que al decir que José era hijo de David, María también se entendía que lo era porque se casaban de la misma tribu. Todo esto es un cuento, todo suena. Claro, lo que no les cabía en la cabeza, que la solución más divertida que se les ocurría, cuando decían por ahí los santos, cuando se equivocaban en esto, decían esto. Decían, claro, la gente tenía que considerar, para salvar la honestidad de María, tenían que considerar que Jesús era hijo de José. Y si no hubiera sido José descendiente de David, no hubieran podido reconocer en el Mesías el descendiente de David. Por tanto, tenía que ser José descendiente de David y señalar la genealogía por José. Pero nosotros, los que ya sabemos que se fue concebido virginalmente, los creyentes, sabemos que era descendiente de David por parte de madre, diríamos. Esto es una tomadura de pelo. ¿Entienden? Sí, no, la cosa es mucho más sencilla. San José es el hijo de Abraham y el hijo de David. Y a mí me parece que aunque María fuese de la tribu de Benjamín, Jesús, nacido del Espíritu Santo y de María, sería hijo de David, por ser María la esposa de José. Esto es lo que me parece a mí. La idea la tomo de San Francisco de Sales y Bossuet, que dicen que lo que nacía en María era de José, porque era suya. Y siguiendo en una reflexión que dice Josué, el Espíritu Santo fue esposo de María porque María había ofrecido a Dios la disponibilidad de la virginidad perpetua para disponibilidad para la voluntad de Dios, que no debía todavía entender por dónde iba, pero iba para que el Hijo de Dios naciese por causalidad milagrosa y divina. Ahora bien, esta virginidad de María ofrecida para ser madre del Hijo de Dios nacido por el Espíritu Santo, aquí sí se puede decir también aquello de Santo Tomás, como que la gracia no obra contra la naturaleza. Dios, el fiat de María, fiat mi secundum verbum tuum, no lo podía tomar en serio si no supiese ya que su marido quería aquello. Así tal como suena. La virginidad que dispone a María para ser esposa del Espíritu Santo, dice, es un acto de amor a Dios y de fidelidad del matrimonio, como tal. No solo de la esposa, porque sería ilícito. No sé si me explico. Todo tiene suerte. Tiene toda la razón. Entonces, por ahí, se puede entender, a mí yo pienso de esta manera. Pues, ¿qué quieren los que dicen? Es que no es bien padre. Pues, ¿qué querían? Que no era muy congruente, y Dios lo quise así, que el Hijo de Dios entrase en el mundo por un milagro del Espíritu Santo, pero nacido verdaderamente de mujer, y de mujer casada, cuyo cuerpo de mujer fuese de su marido, el hijo de David, hijo de Abraham. Pues, probar la fe de Abraham haciéndole envejecer a él y a su esposa y prometiéndole que tendría una descendencia como las estrellas del cielo, para después nacer el hijo de Sara, Isaac, nacer carnalmente pero milagrosamente, nacer de Abraham y de Sara, no del Espíritu Santo. Pero decir San Pablo que el que había nacido según la carne, el hijo de Agar, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y Santo Tomás lo comenta en el comentario del Epístola de San Pablo. No quiere decir que Isaac naciese como nació Jesús de María, sino que había nacido porque Dios había prometido a Abraham la descendencia de la que vendría la salvación del mundo, porque Abraham había creído a la promesa divina contra las, que, sabiendo que para Dios nada es imposible, y porque en virtud de esta promesa divina acogida con fe por Abraham, Dios había obrado el milagro. Y dice que nace según el Espíritu, que nace de la promesa divina y de la fe de Abraham que la recibe. Si de esto San Pablo llama nacer según el Espíritu, ¿no será más plenariamente nacer según el Espíritu, nacer milagrosamente por obra del Espíritu Santo de una mujer cuya adhesión al anuncio del ángel supone la disponibilidad y el deseo de la virginidad querida y sabida y consentida por su marido? No tiene razón Josué, que entre los dos habían preparado el terreno. Esto es nacer según el Espíritu. Pues, es que claro, unívocamente con la paternidad humana ordinaria, no es, pero es una singularidad completamente irrepetible. Tampoco hay ningún individuo en la especie humana que sea la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre más que Cristo, el que iba a nacer de María. Pues, ¿qué querían? Que es menos padre José que los otros padres. A mí me parece que es la consumación de la línea patriarcal, que de tal manera es la consumación de la línea patriarcal del linaje escogido de Abraham y de David, que precisamente San José, como María, cuidado, fíjense bien, no son ya del Antiguo Testamento y no están en el Nuevo, al modo de los miembros incorporados al cuerpo de Cristo por la predicación de los apóstoles, o como los llamados en el pueblo de Israel para fundar sobre ellos la iglesia, los apóstoles llamados. María y José no son apóstoles de Cristo, no son apóstoles de Cristo, ni son los que han creído a la predicación de los apóstoles. Pensad siempre una cosa muy importante: María y José no fueron bautizados. María, porque nació Inmaculada Concepción, pero además porque el bautismo es el sacramento de la recepción de la fe, recibida la fe en el bautismo obres opere operato, que es explicado San José, que murió antes de que se instituyesen los sacramentos de la nueva alianza. No es que pertenece a la antigua, ¿no? Pertenece al orden hipostático. Pero ¿cómo iba a ser bautizado Jesús y María, y José y María? José y María no creyeron a la predicación apostólica, sino que Dios les reveló a ellos que su hijo era el Hijo de Dios. Ellos lo traen al mundo. María no sabe que su hijo resucitará o ha resucitado, como creen los cristianos que Cristo ha resucitado por el testimonio apostólico. Es su madre, y Cristo y José es su padre en este sentido. Por eso María es madre de la iglesia. Y se confunde la cosa cuando se dice que también viene a ser un miembro de ella. No. Es madre de la iglesia. No sé si me explico. Es madre de la iglesia. Cristo es su hijo. Y la iglesia está en el seno místico de María, como dice la encíclica de Pío X, tomándolo de San Agustín. Y José, que lo dice León XIII, como que cuida a Cristo, que es el hijo de su mujer y del Espíritu Santo, o sea, del cual él es el padre en sentido patriarcal, querido por Dios, de la forma más eminente e impensable que podría haber venido este nacimiento del linaje de Abraham y de David, según el Espíritu, de la simiente prometida a Abraham. Que querían más, vaya, los que buscan otra cosa. Por tanto, digo que en José, que se consuma esta promesa de Abraham, por su fidelidad, él sabe, lo sabe desde que el ángel se lo dice, se ha sentido movido a aceptar la virginidad de su mujer, después no sabe qué pasa, después ve que Dios lo ha querido para que el Espíritu Santo hiciese nacer de su mujer en su propio huerto, como dice San Francisco de Sales, hubiese hecho nacer el Hijo de Dios. Y él le pondrá el nombre de Jesús, que ya se lo sabe su mujer, que tiene que ponérselo porque se lo ha dicho Dios también a ella. Entonces, José, en una obediencia que no necesita comentarios, no, ni siquiera tiene que decir que está dispuesto para obedecer la voluntad de Dios, lo hace enseguida todo, y Dios le pone la cosa delante y después él sigue detrás, diríamos, lo cual demuestra mayor fidelidad, diríamos, está en el último lugar de este orden hipostático, pero está en el orden hipostático, está en el orden en que la humanidad está en tangencia con Dios, en la unión hipostática, en Jesucristo, en su madre, madre verdaderamente de Dios, esposa del Espíritu Santo, hija predilecta de Dios Padre, en María, y en José, que está en el lugar misteriosísimo de inserción de este orden del orden hipostático, con algo que pertenece, si no todo ello al orden hipostático, sí al orden en que Dios ha querido meterse en lo humano, meterse, penetrar en este mundo, que es el linaje israelítico, pueblo judío, el escogido. En la misa, recordáis que se dice, el sacrificio el canon romano decía, el sacrificio de Abraham, nuestro patriarca. y en la oración del Viernes Santo se pedía que todas las naciones fuesen elevadas a la dignidad de hijos de Abraham, y a la dignidad israelítica, in filios Abrae et in israelitica dignitatem, tocius mundi transiat plenitudo. Que toda la plenitud del mundo pase a la dignidad de hijo de Abraham y a la dignidad israelítica. En José, hijo de David, hijo de Abraham, está esta línea patriarcal prometida. No es el patriarca quien se prometen, es el patriarca en quien se realizan, en su esposa y en su hijo, las promesas. Por tanto, a mí me parece que, pensando en el plan de Dios, la providencia de Dios sobre para eso ha escogido a Abraham, Isaac y Jacob y a David, para que de él naciese su descendencia, se comprende que la genealogía se haga por José, y se comprende por qué dicen bastante gente, vas encontrando que, y Torres y Valles lo dijo, que José fue predestinado para ser padre de Cristo y esposo de María. ¿Verdad? Está María más próxima a Cristo, porque la maternidad divina es algo más inmediato. La maternidad de María es madre de Dios, y es madre de Dios en el modo plenamente en que son madres las mujeres de los hombres de carne y hueso. Y eso es la tremenda inserción de la fusión del admirable comercio de lo divino y lo humano, en que realmente el cielo ha llegado a la tierra en lo más íntimo. José, su paternidad está en otra línea, está en otra participación, en otra distancia, una distancia necesaria, porque San José es como la sombra del Eterno Padre, diríamos, como dice el Padre Faber, es una especie de representante de la patriarcalidad de atribuida a los descendientes de Abraham, ¿no?, sobre Cristo. Pero en fin, yo ahora me he extendido demasiado, solo quería deciros el guión de lo que estoy pensando en esos tiempos, pensando en San José. Y sí, he querido decirlo para que tengamos devoción a San José y no para hacer aquí, diríamos, una investigación teológica. De todos modos, voy a deciros con toda franqueza que esto que hace años que he ido pensando, que después voy encontrando que prácticamente Torres y Valles lo dice, insinuado aquí, etcétera, ¿no?, que yo le llamo definir la paternidad de San José como paternidad patriarcal, verla como la consumación de esta inserción en la unión hipostática, de esto que ya no es ni el Antiguo y todavía es el Nuevo Testamento, no en el sentido de los redimidos, en el sentido aquellos a quienes los apóstoles predican, sino redimidos por Cristo con esta redención más sublime que habla la definición de la Inmaculada Concepción. José tiene, dice León XIII, participa de la dignidad de María, Madre de Dios, y tiene que afirmarse como una cierta igualdad con su esposa, dice San José. Texto que algunos incluso ven una especie de insinuación de la Inmaculada Concepción de San José. Este es un tema que en este momento yo no trato y que me parece que no. Pero me parece que esto que digo, si no, no lo hubiera dicho porque sería ilícito, lo digo, salvo mejor parecer, porque me parece que es verdadero y que es un progreso teológico, no que no he sacado yo, sino que se saca de la situación actual de la teología. Es lo que se saca de leer a León XIII y a Juan XXIII después de la proclamación de María Madre de la Iglesia y después del Concilio Vaticano II, que ha representado más explícitamente la Iglesia como el Israel del Nuevo Testamento. Y es esto, simplemente lo que dice el Concilio Vaticano sobre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento como heredero por la gracia de la promesa del Israel de la carne, Israel del Antiguo Testamento. Y esto, este punto de la Lumen Gentium y la declaración por Pablo VI de María Madre de la Iglesia, me parece que iluminan la teología de San José para que se pueda afirmar este carácter, ponderar más explícitamente en qué sentido la virginidad de María no le hace menos padre de Cristo. Que Cristo sea el Hijo del Padre Eterno, nacido de María por el Espíritu Santo, no hace a la paternidad de José algo así consorcial, participado por matrimonio, minimizado, pues, ¿no? Que haga un poco raro que la genealogía se cuente por él, ¿no? Todo eso, nada de eso. Y me parece que es verdadero. Además, tengo el apoyo del padre Solá, que le parece muy bien, y estoy ilusionado con trabajar esto. La doctora, yo, perdonad, el comentario.